Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Buenos días, estás escuchando el Noticiero Popular Radio Santana. ¿Cómo estamos? Ojalá que se encuentren con bien esta mañana, día 3 de febrero 2017. ¡Wow! Son las 8:30 am, aquí estamos, un poquito tarde pero sin sueño. Ya saben, vámonos con las noticias esta mañana. En la Sierra Tarahumara han asesinado a otro líder indígena, Juan Ontiveros, defensor comunitario del medio ambiente. Esta nota, esta triste noticia, desde la publicación desinformémonos.org desde Chihuahua. Apenas unos días después de Isidro Valdenegro, asesinan a Juan Ontiveros Ramos, otro activista indígena de Choriachi, en la Sierra Tarahumara. Juan Ontiveros Ramos, indígena, activista y defensor de los derechos humanos en su comunidad, fue encontrado muerto el miércoles 1 de febrero, después de que el día anterior sujetos encapuchados se lo llevaron con rumbo desconocido. Mientras cientos de agentes estatales desplegaban un operativo de vigilancia sobre los manifestantes contra el gasolinazo, desconocidos levantaron a Juan Ontiveros Ramos, comisario de policía de Choriachi, quien en días anteriores estuvo en la ciudad de Chihuahua para reunirse con otros representantes indígenas de esa misma comunidad y de Coloradas de la Virgen, así como con autoridades de la Unidad de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado para denunciar la situación de su tierra y de su gente. Apenas han pasado 15 días del asesinato en ese mismo municipio de otro líder indígena de Coloradas de la Virgen, Isidro Valdenegro López, Premio Goldman 2005, cuando sucede otro crimen más, confirmó la organización Alianza Sierra Madre. Juan Ontiveros, de 32 años, iba en un vehículo con su hermano Isidro cuando desconocidos los detuvieron en una brecha de la ranchería Los Flacos, golpearon a este último y se llevaron a Juan. Isidro regresó ileso, pero sin su hermano. De acuerdo con testimonios, hombres encapuchados llegaron a la comunidad de Choriachi desde el domingo y el martes levantaron a Juan Ontiveros. La madre relata que escuchó 4 disparos. Juan permaneció desaparecido un día hasta que fue encontrado su cuerpo. El gobernador indígena Porfirio Cruz Ramos dio aviso a la Asociación Alianza Sierra Madre sobre el crimen. La Fiscalía General de Chihuahua se hizo cargo del caso, pero hasta el momento no hay detenidos. Hace 15 días, cuando ocurrió el asesinato de Isidro Valdenegro, Juan Ontiveros y otros representantes de su comunidad acudieron a la capital chihuahuense a reunirse con autoridades estatales y federales para denunciar y dar testimonio de la violencia que vive la región y los procesos agrarios que llevan a cabo. Choriachi no solo ha perdido a Isidro y a Juan, también asesinaron en 2013 a Jaime Subías y a Socorro Anaya Ramos. Sus crímenes aún continúan impunes. Desde hace años, gobernadores indígenas de 7 comunidades serranas denuncian que estos asesinatos a manos del crimen organizado son planeados y pagados por caciques locales que explotan forestalmente la región. Mantienen en amenaza y asedio constante a las comunidades, asesinan a los líderes que defienden el bosque y sus tierras ancestrales, mientras el grupo caciquil explotan los recursos naturales y talan los bosques, pasando por encima de la vida y los derechos de los pueblos indígenas. Y esta nota, tiene abajo una nota que viene con información de la revista Proceso. Un artículo del día de ayer, 2 de febrero, de Desinformémonos. Y pues aquí nada más podemos decir que pues no se puede decir mucho cuando tantas veces se ve la misma noticia del asesinato de defensores de derechos humanos. Podemos principalmente seguir compartiendo esta información, ya que los hechos son tan tan claros que por lo menos al compartir estas historias, ojalá el público en general y las personas que tienen capacidad de lograr cambios puedan reflexionar sobre estos sucesos, cuando en muchos lados las comunidades están defendiendo los recursos naturales, están defendiendo los derechos de los pueblos a permanecer en sus lugares, los derechos de los pueblos a determinar el uso de los recursos en su región, y los derechos humanos básicos, como el derecho a vivir, pues ojalá que podamos reflexionar sobre estas demandas tan sencillas y detener este tipo de asesinatos que quedan impunes aún. También en la Ciudad de México chocan campesinos y granaderos en Reforma. Esta nota desde La Jornada. Dice, campesinos y granaderos de la policía capitalina se enfrentaron en Avenida Paseo de la Reforma cuando los primeros intentaron instalar casas de campaña y carpas en carriles laterales y centrales de esta vialidad. La gresca dejó al menos 6 manifestantes heridos y 17 policías lesionados. Alrededor del mediodía, miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, que se encontraban en plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, ubicada en el eje 1 Poniente Bucareli, se desplazaron hacia el edificio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, localizada en Paseo de la Reforma y París, en donde cerraron ambos sentidos de la circulación para establecerse en el lugar. Más de 500 granaderos llegaron al sitio a quitar sus pertenencias, lo que provocó que los manifestantes lanzaran piedras, estructuras metálicas y diferentes objetos con los que intentaron detener la acción policial. El enfrentamiento duró hasta alrededor de 14 horas. Al lugar llegaron ambulancias para atender a las personas lesionadas, así como autoridades del gobierno capitalino para negociar con los manifestantes para que abrieran la avenida. Ayer en la noche, integrantes del Frente Auténtico del Campo se reunieron con los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de la Zagarpa, José Calzado Rovirosa, del Semarnat, Rafael Pacciano y Rosario Robles, de la SEDATU. En esa junta acordaron establecer una agenda, la cual incluía la creación de una mesa de atención de conflictos para este miércoles. Álvaro López Ríos, líder de la UNTA, señaló en entrevista que cuando alrededor de 40 dirigentes de las organizaciones del FAC llegaron a esa reunión, solo fueron atendidos por Carlos Satarain, director general de Concertación Social de la SEDATU. Ante esta actitud negligente, dice una cita, las organizaciones esperaban reunirse con subsecretarios, llamaron a contingentes que se encuentran a las afueras de Gobernación y cerraron Reforma. Fue ahí donde nos echaron a los granaderos porque quisieron desbloquear a la fuerza y ahí se suscitó el enfrentamiento. El dirigente señaló que ante la situación intervinieron el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, y el consejero jurídico de la Ciudad de México, Manuel Granados, y se liberaron los carriles centrales de dicha avenida y se acordó establecer una mesa de diálogo a las 19 horas. Los campesinos provenientes de Chiapas e Hidalgo exigían la resolución de conflictos agrarios en distintos estados de la República, donde no se ha resuelto la situación jurídica de la tenencia de la tierra de estos grupos. Pues otra historia más de organizaciones campesinas en lucha ahí negociando con el gobierno en la Ciudad de México. Y vámonos hasta Colombia. ¿Por qué no nos vamos mejor con un poquito de música? Algunas de las noticias. Tenemos más noticias para ustedes. No se vayan. Aquí estamos en su noticiero popular. Recuerden que nos pueden mandar algún mensaje, algún saludo, alguna petición de una canción que quieran escuchar. Y aquí estamos a la orden en Radio Santana. Gracias por escuchar. Disfruten esta música y aquí estamos con ustedes muy pronto. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Ay, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo, tocar con Lorenzo, mañana sábado día la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Un moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. Va a tener si nació en los Cardonales.

trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a Y estamos de vuelta aquí en el Noticiero Popular. Gracias por escucharnos. Gracias por apoyar a las radios comunitarias aquí y en el mundo. Contando las historias desde la perspectiva de nuestras comunidades. Vámonos pues. Dicen que el Ejército de Liberación Nacional liberan al excongresista Odín Sánchez, llave para negociar la paz en Colombia. Esto es desde Colombia. Dice, un rehén del Ejército de Liberación Nacional y dos presos indultados fueron liberados este jueves en Colombia, allanando el camino para la instalación de diálogos de paz la próxima semana en pos de acabar medio siglo de conflicto armado. La puesta en libertad del excongresista Odín Sánchez, retenido por el Ejército de Liberación Nacional en la selva del Chocó, y de los rebeldes Nixon Cobos y Leivis Valero, recluidos en la cárcel en Santander, eran las últimas condiciones para lanzar conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. El martes de la próxima semana, en Quito, comenzará la fase pública de conversaciones entre el gobierno colombiano y el ELN, la última guerrilla de Colombia y del continente, lo que nos permitirá alcanzar la paz completa. Dijo esto el presidente Juan Manuel Santos, flamante Nobel de Paz, al inaugurar la 16 cumbre de esos laureados en Bogotá. Con la firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en noviembre, el ELN es el último grupo rebelde activo en el conflicto colombiano, que en más de medio siglo ha involucrado, además de guerrillas, a paramilitares y agentes del Estado, dejando 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. Sánchez, en poder del ELN desde abril pasado, y los rebeldes Cobos y Valero, presos desde hace 4 y 2 años respectivamente, fueron entregados a sendas comisiones humanitarias con acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, que facilita los traslados, y ante representantes de los países garantes de los diálogos y de la Iglesia Católica. Antes de ser entregado, Sánchez, de 61 años, quien se intercambió hace 10 meses por su hermano Patrocino, gravemente enfermo tras su cautiverio iniciado en agosto de 2013, declaró a radios locales que goza de envidiable salud mental, aunque podría tener que someterse a alguna intervención quirúrgica. Los militantes del ELN, Cobos, de 29 años, y Valero, de 31, se encuentran, sin embargo, graves de salud, según ha dicho en Twitter la Delegación de Paz de la guerrilla. Las conversaciones con el ELN, cuya primera ronda está prevista en Quito a partir del 7 de febrero, luego de más de 3 años de acercamientos secretos, cuentan con 6 países garantes: Ecuador, Brasil, Cuba, Chile, Noruega y Venezuela. Las negociaciones debían abrirse a fines de octubre pasado, pero quedaron en suspenso por la exigencia de Santos de que Sánchez fuera entregado. Y bueno, estas son las noticias sobre los tratados de paz, o más bien no tratados, las negociaciones de paz allá en Colombia. Por ahí sería interesante saber si hay algunas perspectivas alternativas sobre esta negociación de paz. Sabemos que pues una larga historia de conflicto social en Colombia, pues está entrando en esta etapa de la negociación de paz. Sin embargo, incluso en los medios alternativos, a mí me parece que hay poca información sustantivamente qué es lo que está pasando con estos acuerdos de paz y qué es lo que se está negociando en cuanto a políticas públicas o qué. No, si alguien tiene un poquito más de información sobre esta cuestión, pues por ahí mándenos un artículo, cualquier información aquí al Noticiero Popular para que lo podamos compartir con el público en general. Y vámonos a la siguiente nota. Dice: evacúan museo del Louvre tras agresión a un militar. Esta nota desde el grupo Fórmula o Radio Fórmula también, .com.mx. Dice: la policía francesa evacuó hoy el museo del Louvre y el área próxima al recinto debido al ataque que sufrió un militar que custodiaba una zona comercial vecina al museo. Desde París, la policía francesa evacuó hoy el Museo del Louvre y el área próxima al recinto debido al ataque que sufrió un militar que custodiaba una zona comercial vecina al museo. De acuerdo con fuentes oficiales, el museo, la estación de metro y el entorno del recinto fueron cerrados por un perímetro de seguridad y varios artificieros con perros se desplazaron a la zona para verificar la existencia o no de explosivos. La Brigada Especial de Investigación de la Policía Nacional Francesa, encargada de investigar atentados, la BRI, por sus siglas en francés, se desplazó en la zona. Los hechos ocurrieron esta mañana a las 10 horas locales, cuando un individuo intentó penetrar en el recinto comercial del carrusel del Louvre. Según el testimonio de la prefecto de la policía de París, Michel Cadot, un individuo penetró con dos mochilas y armado con un machete y quizás con más armas, y amenazó a los militares gritando: "Alá es grande". El militar disparó al vientre del agresor, que está vivo y está siendo atendido, precisó a la prensa un vocero de la prefectura. De acuerdo con la fuente, el agresor llevaba dos mochilas, pero ya se verificó que no portaba explosivos. El militar, que presuntamente realizó 5 disparos, fue agredido levemente en el cuero cabelludo, añadió la fuente a la prensa. Los visitantes del Museo del Louvre fueron controlados a su salida de la Pinacoteca. El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, se desplazará al recinto del Museo del Louvre. Y esa es la nota de estos sucesos en el Louvre, en París. Famoso museo de todo tipo de arte y ¿cómo se dice? Cosas históricas que juntó el Imperio francés, y ese museo, no sé de dónde saca tantas cosas, pero tiene cosas de todo el mundo en ese museo. Otra nota dice: Israel completa el desalojo de la colonia Amoná. Los últimos jóvenes fueron atrincherados. Los últimos fueron jóvenes atrincherados en una sinagoga. Dice, desde Jerusalén, la policía israelí completó ayer jueves la evacuación de los jóvenes atrincherados en una sinagoga de la colonia Amoná en Cisjordania, con lo que se pone fin al desalojo del lugar, un cumplimiento de un orden del Tribunal Supremo. La situación está bajo control, declaró el portavoz policial Mickey Rosenfeld sobre esta operación, en la que 16 agentes han resultado heridos. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha dado la orden de que los evacuados sean instalados en una nueva colonia creada especialmente para ellas, la primera que las autoridades israelíes construirán oficialmente en más de 2 décadas. El anuncio se hizo pocas horas después de que el Tribunal Supremo tumbara el miércoles el plan del gobierno para reubicar a parte de los colonos en unas tierras aledañas, también en Cisjordania. Los magistrados fallaron en contra por tratarse de tierras privadas, el mismo argumento que se planteó en la orden judicial para la evacuación de Amoná. La colonización no cesó bajo ningún gobierno israelí desde 1967. Netanyahu, presionado por la derecha, aprovechó el espacio abierto con la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos para anunciar nuevas colonias. Desde la investidura de Trump, Israel anunció la construcción de más de 6,000 viviendas en Cisjordania y en Jerusalén. Amoná es una colonia construida en 1995 cerca de Ramaya, al norte de Jerusalén. La colonia es objeto de una batalla política ilegal que viene desde su creación. En 2014, la Corte Suprema juzgó el asentamiento ilegal desde el punto de vista del derecho israelí al estar construida en tierras privadas palestinas y ordenó su destrucción. Ok. Por un momento pensé que se trataba de algún tipo de colonia, de otro tipo, pero al parecer es una colonia como tantas otras de personas israelíes en territorios palestinos, y que en este caso al parecer sí se ordenó que se desalojara esta colonia. Igual que en otros casos, siempre aquí estamos abiertos a que nos compartan más información de estos procesos y estos conflictos que existen en el mundo. Sabemos que en esta región el conflicto entre el Estado israelí y los pueblos en la región pues existe desde los años 40, y pues hay mucho que decir sobre el sobre el conflicto, y pues ojalá que podamos compartir siempre más información con nuestros radioescuchas. Pues gracias por escuchar Radio Santana. Aquí estamos todavía. En unos momentos nos vamos a conectar ya en la siguiente sección de nuestro noticiero con el compañero Jaguar, que se encuentra allá en Standing Rock. Y vamos a escuchar un reporte de cómo van las cosas por allá. Sabemos que hace poco el presidente Donald Trump firmó órdenes para reiniciar la construcción del oleoducto, que ha causado todo tipo de movilización de pueblos en resistencia a esta construcción. Y pues en unos momentos vamos a llamarles a ver qué nos pueden decir. Y pues continuamos en nuestra sección local de El Noticiero Popular. Y aquí estamos a la orden. Igual si tienen preguntas, peticiones, artículos, canciones que quieran compartir, mándenoslo al Facebook de Radio Santa Ana. También estamos a la orden en nuestro número de teléfono, que siempre se me olvida. Es el 714-340. Permítanme. Es el 714-340-5823. 714-340-5823. Y aquí estamos a la orden también en ese número. Bueno, voy a poner una rolita y le voy a marcar al Jaguar para que nos conectemos con ellos, y con eso damos inicio a nuestra siguiente sección de noticias de producción local. Ahí les va primero una rolita. Vamos a escuchar a un poquito de hip hop cubano. Estos son Los Orishas con la canción Gladiadores. Órale. Desde a la mar, operación partida, virgen de regla en mano. Demarcación, confusión, orientación, acecha. Un objetivo solo en la cabeza, aquí la huida. Al paraíso comentado por todos los cubanos emigrados. 90 millas de la Habana, cada vez más me alejaba. A golpe trueno rompe en medio mar, tormenta helada. Inmensas olas destrozaban la locura. La barca rota, la amargura. Al mar pido cordura. Mi madre me abrazaba, yo rezaba. Padre nuestro, que estás en nuestro cielo santificado, sea tu nombre, si tienes que elegir a mí, que soy el hombre, coge mi nombre. Silencio. menos las olas del mar. Cuatro jóvenes y un niño que no para de llorar. Con temor pero aferrados se disponen a saltar. Piden al cielo fe y piedad. Que Dios ponga ya su mano contra el furor del mar. El océano endiablado no descansa, pide más. Trago sus cuerpos cansados, es la triste realidad. Es otro día que no diría. Dice hacer este no está en nada. Que ese plan de robo me fallaría. Dice hacer este no está en nada. Justo es otro día que no diría. Dice hacer este no está en nada. Que ese plan de robo me fallaría. Que lo dije hacer este no está en nada. Crece la furia por toda la ciudad. Digo la verdad, si es que tú lo sabes, no hay reproche que retorne. Si sopla el viento, fuerza doble. Allí sé que los rodean puros tiburones. Más cabrón, el sol castiga las emociones. Quien se repone a los temores, sueño más duro que gladiadores. ¿Qué le pasó a ese pobre parcerito que anda jugando su suerte? Óyelo. En las fauces de Neptuno su voz se quedó. Dios, en la aventura has fallado y aquí mi voz. En lo profundo se ha quedado, enjaulado, sueño frustrado. Ajá, el plan del otro día ha fracasado. Justo es otro día que no diría. Dice hacer este no entenderá. Que ese plan de robo te fallaría. Dice hacer este no entenderá. Justo es otro día que no diría. Dice hacer este no entenderá. Que ese plan de robo te fallaría. Te lo dije hacer este no. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Not there yet. Hello. Hello. Yeah. Hello. Who is this? You are on Radio Santana. My name is Luis. Who is this? This is my name is Jeremiah. Okay. So I'm I was earlier. I was telling our radio escuchas here that we were gonna check in with our friends. Over at Standing Rock, can you tell us where you are and what you're doing? Mini Michoni! Yeah, Mini Michoni. I'm at the Sacred Fire in Otepe, Oyate. It's a beautiful morning here, super clear skies, not too cold. I'm actually holding the phone with my bare hand, which is a privilege in February here. Sí, hablo un poco. Estoy aprendiendo todavía, pero okay. Si hablas un poco despacio, entiendo bien. ¿Nos podrías también? Vamos a intercalar inglés y español. ¿Nos podrías decir un poquito, nada más, dónde estás y qué andan haciendo? Ya, yeah, bueno. Bueno, estoy cuidando este fogata sagrada aquí en Ochete Oyate. en Standing Rock. Es una día maravillosa. El cielo está claro, no hay mucho viento, no hace mucho frío, muy lindo día. Buenas vibras. Yeah. One of the big questions that we have over here is what's going on? What's the response of people there on the ground? You know, there are many responses, but one response that I really like is that it's a great opportunity for us to bring our message back to the world. I feel like the news has stopped covering us. Thank you for speaking with us. Thank you for contacting us. And yeah, we have this opportunity because the President of the United States has brought it back to the news front, and we have an opportunity to show folks what we're made of, why we're here, remind them that we're here to protect the water. We're here in unity with all of our relations, from the earth to the fire to the water, the air, all nations, all plants, all beings. Muy bien, muy bien. ¿Podrías otra vez? Voy a repetir la pregunta y no sé si también en español le podrías explicar. La pregunta es que desde acá queremos saber un poquito qué está sucediendo allá. Sabemos que hace poco Donald Trump dio la orden para continuar la construcción del oleoducto. Pues hay varias respuestas aquí. Hay mucha gente, entonces cada persona tiene su opinión. Pero para mí, siento como esta es una buena oportunidad para compartir nuestra lucha con todo el mundo, porque el presidente de los Estados Unidos, ¿cómo se dice? Ha abrido este tema de nuevo para las noticias y todo eso. Entonces tenemos esta oportunidad para mostrar a la gente cómo somos, qué estamos haciendo, qué estamos en lucha para la tierra, para nuestra agua, para nuestra aire, para la pura vida, para una vida de paz y unión con todas nuestras relaciones, desde la tierra hasta el sol, desde las plantas hasta los animales, para todos, unión. Compartiendo estas perspectivas, aunque a veces los medios comerciales masivos no, ya sea que pierden interés o de plano ignoran las perspectivas comunitarias, pues el propósito de las radios comunitarias es mantener pues el hilo de estas historias. No sé quién anda gritando por ahí, pero pues saludos a toda la banda que esté. Otra pregunta, ¿qué andan? Perdón, ¿de dónde eres tú? ¿Y cuál es como la participación de personas de diferentes lugares ahí en Standing Rock? Yo soy de un poco más norte que usted, soy de San Buenaventura, California. Y hay gente de todo el mundo, de Australia, de Canadá, de... Puedo... una cosa que me gusta mucho es que puedo seguir aprendiendo español aquí, en North Dakota, que creo que es un poco raro practicar aquí, pero genial. Es una buena pregunta. Creo que lo mejor es como, ¿cómo se dice? Tejido. Sanar. Tenemos que sanar nuestra relación con la tierra, con el fuego, con el agua. Entonces, cada día cuando bebes agua, tienes que mandar sus oraciones a Dios o el Espíritu Grande o cualquier cosa, pero tenemos que reconocer los espíritus que con quienes andamos. Y además de eso, tenemos que hablar sobre estos temas. Tenemos que abrir la conversación sobre la tierra, sobre lo que es muy importante, lo que es significante para nosotros, ¿no? Entonces, para mí, lo que me gustaría decir a la gente que no están aquí es que, por favor, hablamos. Tenemos que hablar con paz, con compasión. Tenemos que escuchar y oír a nuestros hermanos y hermanas, los abuelos, los nietos, todos. Claro que sí. Y definitivamente algo que vemos sucediendo en diferentes partes del mundo es comunidades originarias y no originarias levantándose por levantando esas conversaciones, ¿verdad? Reflexión sobre los modelos de desarrollo, ¿verdad? Y cómo una visión diferente para cómo hacemos el desarrollo de las sociedades humanas. Pues eso es un poquito la perspectiva que tenemos aquí en Santa Ana, donde hemos visto el patrón, ¿verdad? Hemos visto cómo se repite este modelo en diferentes partes del mundo, no solo en lugares como Standing Rock, sino en las mismas ciudades. El modelo de desarrollo es uno que se impone, ¿verdad? Desde arriba, en vez de llevar a cabo un diálogo con los pueblos y las personas en un determinado lugar. But I'm going to switch a little bit over to English so that you could tell us a little bit about this idea of what's the ask, or what's the call for folks who are hearing you and who are learning about the fight that you all are going through there at Standing Rock. What are you asking folks? Yeah. You know what? I think one of the big things that, like, that's on my heart is that, like, I'm here fighting this pipeline, yeah, fighting on treaty territory as well. And all of it's because I just want to open the conversation back up. It's like we've strayed away from talking with each other, and we get mad at each other when we have opinions. And I want to hear my brothers and sisters' opinions. And so I think that people out there in the world, you know, we got to talk, we got to listen, we got to connect with things. I've been tending the sacred fire here at Standing Rock, and I'm learning that fire is an entity that to be interacted with. It's not just something to heat up my food or watch because it's pretty, but it's something to, like, interact with and gather around and move into and let move into me. Connect to my heart, see the flow of my heart within that flame, and feel its heartbeat as well. Yeah, I got a shout out. Agua es vida. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo. Aquí estamos todos. ¿Qué pasó, mis chavos? ¿Qué pasó bien la gente? ¿Cómo estamos? Bien, bien, acá. Tantito despertándonos con el bonito sol, la nieve todavía y tantito frío, pero acá estamos. ¿Hay nieve todavía? Sí, todavía hay nieve. Se congela la noche cuando hace frío. Sí, sí, sí. No, pues sí, acá estamos en la lucha y en la batalla. ¿Algún mensaje, Jaguar, que tengas para la banda acá en Santana? Pues sí, vénganse para atrás, familia, otra vez. Acá está su humilde casa. Nomás vengan en rezos y acá los atendemos con sinceridad y respeto. Como siempre. Y si quieren donar algo, luego les damos a... el PayPal y el Wichón, como dicen, a Guaspira. Eso. Pues gracias, hay que estar en contacto, Jaguar. Gracias por ayudarnos a estar enterados de lo que está sucediendo por allá. Uh-huh. Estamos esperando a estos 76 personas que fueron arrestadas la última vez. Uh-huh. Creo que ahora salen. Y van a necesitar raite, entonces vamos a ir a recogerlos. Les mandan los Bismarck. Ajá. Pero en otra cosa, todo está bien, pacífico, normal, tranquilo, bien relax, como dicen algunos. Y pues, no falla, pues ahora, como digamos, hubo violencia, todo es el rezo y todo bien. Esta buena batalla. Muy bien, pues gracias, Jaguar. Me tengo que despedir. No sé si algún otro mensaje que quieras enviar. Saludos, banda. Y acá te quieren agarrar sin aire para que cantes reggae. A ver qué onda. Y se le manda saludos a todos los rastapas porque ya no he escuchado sus canciones. Ya sé. Pues aquí lo Órale, va. También ustedes, un jarocho. Vénganse para acá. Ya saben. Sale. Sale, pues gracias. Ahí estamos en contacto. Ya sabes, cualquier entrevista o noticia que quieran compartirnos, aquí estamos a la orden. Ya saben, también nosotros. Eso es todo. Estufas. Ya sabes, saludos a toda la banda de Orange County. Vámonos. Ya está. Thank you. Bueno, y aquí estamos de regreso. Me acaba de llegar un mensaje que dice que no se escuchaban las preguntas. Disculpen ese error técnico. Parece que pues hubo un error técnico aquí en la llamada y no se escuchaba las preguntas, pero pues ahí escucharon a los compañeros Jeremías y Matou desde allá de Standing Rock. Pues quería nomás aprovechar para conectar con ellos, a ver qué está sucediendo allá. Y pues mencionaron varias cosas de que van a salir varias personas que fueron arrestadas hace un tiempo que fueron arrestadas y hoy parece que van a ser liberadas y que continúan ahí en el campamento, ya que el presidente Donald Trump acaba de reiniciar la construcción de este oleoducto tan controversial. Y más que nada, mandando un mensaje de paz, un mensaje de conciencia para las personas, reflexionar sobre su conexión no solo con el agua y la importancia de proteger el agua, sino con otros seres vivos y la tierra y el sol y otras cosas más. Y pues ese fue el mensaje de los amigos allá en Standing Rock. Pues qué gusto que podamos conectar con ellos. Y bueno, vámonos con más noticias. Son las 9:32. Tenemos todavía unos minutos aquí para compartir algunas notas de sucesos aquí en Santa Ana y en la región del condado de Orange. Nos quedó pendiente una nota sobre el Consulado de México en Los Ángeles que nos mandó la compañera Yuritsi, y aquí se los voy a compartir. Dice así: el Consulado de México en Los Ángeles listo ante contingencia migratoria. Y dice así: el Consulado de México en Los Ángeles, California, se encuentra listo para cualquier contingencia migratoria ante las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, afirmó hoy su titular, Carlos García de Alba. Tenemos ya un plan de acción para cualquier tipo de eventualidad, dijo a Notimex García de Alba, cónsul general de México en la ciudad con el mayor número de mexicanos en Estados Unidos. Es la instrucción del gobierno de México. Tenemos listo un equipo que actuará en situaciones de emergencia y tenemos un plan de acción. Esto no es nuevo porque los servicios de protección forman parte del ADN de la política exterior mexicana. Señaló esto el cónsul de México en Los Ángeles. Insistió que esta representación está preparada en infraestructura para la contingencia de un mayor número de casos, ya sea con el personal del consulado o con 19 firmas de abogados con los que se trabaja de manera coordinada. Al ser consultado sobre una supuesta ausencia de inmigrantes en centros comerciales y lugares públicos el pasado fin de semana por temor a enfrentar una deportación, García de Alba señaló que prefería no especular. Prefiero no entrar en especulaciones. No sabría explicar las causas de estos vacíos, pero creo que en este momento hay que entrar en racionalidad, no en irracionalidad, y acudir a fuentes de información confiables y seguras que dan los consulados, resaltó. No es momento de especular ni es momento de esconderse, sino de venir al consulado para recibir información legal, aseveró este diplomático mexicano. Señaló que el Departamento de Protección del Consulado se ofrece asesoría e información legal de diferente índole, criminal, civil, mercantil, familiar o migratoria. Aunque esto no es nuevo, en la actual coyuntura política, hemos reforzado estos servicios, ampliando horarios de servicio, incrementando alianzas con organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa de los migrantes. También se han establecido alianzas con iglesias, con personas diferentes del mundo del deporte, del arte, que nos ayudan a transmitir estos mensajes. Así que no es que haya empezado a dar servicios de protección desde que entró el nuevo presidente. Es que hemos reforzado los servicios de protección que tradicionalmente canalizamos. Aseveró esto García de Alba, quien reiteró la invitación a que acudan a los consulados, donde los costos por asesoría legal son gratuitos. Sobre las nuevas iniciativas de la administración Trump sobre los inmigrantes indocumentados y su posible deportación, apuntó que su representación está lista para la defensa y brindar asesoría legal. Hay que asegurar siempre el debido proceso. La persona que por cualquier razón sea criminalizada debe saber que tiene el derecho de contar con el debido proceso, aunque se decida deportarlo, puntualizó. Y bueno, gracias Yuritsi por compartir esta nota, a donde se invita a las personas a, pues, a aprovechar los servicios y recursos del consulado mexicano en casos de emergencia o casos de pues de necesitar esos servicios. Vámonos con otra nota. Esta es del Register del condado de Orange, una publicación pues bastante grande, bastante institucionalizada aquí en el condado de Orange. Y la nota dice así: expertos expresan preocupación sobre el plan de Trump de dirigirse a la a radicales islámicos, ignorando a grupos neonazis y otros gobiernos, perdón, otros grupos antigobierno. Dice así: los informes del plan de la administración de Trump de reformar el programa del gobierno estadounidense, diseñado para contrarrestar todas las ideologías violentas y darle continuidad solo enfocándose en el extremismo islámico, está suscitando preocupación entre quienes trabajan para contrarrestar el extremismo violento en los niveles internacional, nacional y local. Reuters, la agencia de noticias, informó el miércoles que el programa del gobierno federal llamado Contrarrestar el Extremismo Violento será cambiado a Contrarrestar el Extremismo Islámico o Contrarrestar el Extremismo Radical Islámico. Esto significará que el programa ya no se dirija, esto significaría que el programa ya no se dirigiría a grupos como los supremacistas blancos, que han también realizado ataques aquí en Estados Unidos, según Reuters, la agencia de noticias. Un enfoque de este tipo podría despojar a algunos de los beneficios de tener un programa como el de contrarrestar extremismo violento. Este programa fue establecido en febrero de 2015 para contrarrestar la radicalización y los actos terroristas a través de grupos o asociaciones, dijo de contrarrestar la radicalización a través de asociaciones comunitarias. Dijo esto Brian Levin, el director del Centro para el Odio y el Extremismo en Cal State San Bernardino. Nuestra más destacada amenaza terrorista hoy en Estados Unidos proviene de yihadistas salafistas violentos, pero también tenemos el más diverso conjunto de movimientos extremistas que amenazan al país, desde neonazis, separatistas y ciudadanos soberanos hasta la liberación animal y extremistas ambientales. Es como un atolladero. No sé qué significa esa palabra, atolladero, pero en inglés dice un logjam. Es como decir un un atascadero, ¿no? Un estudio de la Liga Antidifamación muestra que de las 52 muertes relacionadas con el extremismo en 2015 en Estados Unidos, el 38% fueron causadas por supremacistas blancos. El 37% fue resultado de terrorismo islámico y el 19% al extremismo antigobierno y 6% al extremismo antiaborto. Según ese informe, de los 295 muertos relacionados con extremistas domésticos, de 2016 a 2015, el 70% involucró a supremacistas blancos, el 15% al extremismo antigobierno y 13% al extremismo islámico doméstico. La iniciativa de contrarrestar el extremismo violento fue introducido por la administración Obama en 2015 como programa piloto en Los Ángeles, Boston y Minneapolis. Creó su propia controversia y división dentro de las comunidades musulmanas en el sur de California y en todo el país. Mientras que los funcionarios dijeron que la iniciativa es una herramienta para llegar a los grupos musulmanes a través de eventos comunitarios, mentores y programas juveniles, su objetivo más amplio era prevenir la radicalización e identificar posibles extremistas. Algunos grupos, como el Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes, MPAC, se convirtieron en socios de la iniciativa, pero otros, incluido el Consejo de Relaciones Américas Islámicas, CAIR, se dieron cuenta de que el esfuerzo era simplemente otra forma en que los musulmanes serían blanco y vilipendiando, criminalizados básicamente. El programa CBE, o Contrarrestando la Violencia Extrema, o el extremismo violento, incluso bajo la administración de Obama, era una cortina de humo para dirigirse a la comunidad musulmana, dijo Hussam Ailush, director ejecutivo de CAIR, o el Consejo de Relaciones Americanas Islámicas, que tienen su base en Anaheim. A pesar de que parecía que iba a abarcar a todos los grupos, nos quedó claro que los documentos de donde iban los fondos, que los musulmanes eran el punto focal. Es un programa que ya abusa injustamente de los musulmanes y ahora lo hará abiertamente. La nota continúa, pero básicamente esa es la idea de que este programa, que de por sí ya lo estaban cuestionando varios grupos comunitarios, por dirigirse específicamente hacia la comunidad musulmana, ahora abiertamente se dirigirá a monitorear la comunidad musulmana, a pesar de que las cifras demuestran que los ataques violentos en este país son de igual forma o un poquito más, debidos al extremismo, al grupos de supremacistas blancos. Sin embargo, estos grupos, por alguna razón, no son contados dentro de las políticas contra el extremismo violento, aunque se han visto ya demasiados casos de violencia por parte de estos grupos. Bueno, esa es la nota. Vámonos con un poquito de música y en unos momentos regresamos con poquitas más noticias y ya algún anuncio para despedirnos. Son las 9:45 aquí en Radio Santana. Espero estén disfrutando de esta mañana. Aquí estamos con ustedes. No se vayan. Radio Santana. Desde Santa Ana, California.

Hola, nosotros somos sus amigos, el Trío Purépecha, y usted está escuchando Radio Santa Ana, de la comunidad para su comunidad, desde el Centro Cultural de México. Aquí estamos de regreso. Gracias por escuchar Radio Santa Ana y este noticiero popular. Estamos en la recta final con unas notas de sucesos locales aquí en Santa Ana y en el condado de Orange. Dice, supervisores del condado emiten otra represión contra los oradores durante reuniones públicas. Esta es una nota desde el Voice of OC. Una publicación aquí local. Dice, la continua represión de los comentarios públicos por parte de los supervisores del condado de Orange en sus reuniones regulares ha llegado al punto de que la cantidad de tiempo que usted tiene para hablar aparentemente depende de quién es usted. Y no importa quién eres, es mejor que hable rápidamente. La supervisora Michelle Steele, en su primer reunión como presidenta de la junta directiva, estableció un límite de un minuto a los oradores durante la reunión este martes. Pero cuando llegó el momento de imponer el límite, era más indulgente con los ejecutivos corporativos que con los trabajadores del condado y los defensores de las personas sin hogar. Esta fue la asignación de habla más corta en la memoria y es la última de una serie de movimientos de los supervisores en los últimos años para restringir los comentarios públicos en sus reuniones regulares, que son uno de los pocos lugares donde los residentes del condado y los empleados tienen la oportunidad de abordar directamente a estos altos a estas personas con altos cargos electos. Históricamente, los miembros del público podían hablar hasta 3 minutos por cada punto de la agenda de los supervisores. Esto fue además de poder hablar durante un periodo de comentarios públicos general sobre temas que no están en la agenda. Pero las cosas comenzaron a cambiar en 2012 después de que el residente local Michael Klubnikin irritaría a los supervisores usando múltiples puntos del orden del día en cada reunión como una plataforma para acusarlos de una conspiración que involucraba el hacimiento de las propiedades de su madre. Ellos respondieron limitando a los comentaristas a un total de 9 minutos de hablar por cada reunión. Después, durante su reunión del día de las elecciones en noviembre pasado, los supervisores se agudizaron aún más al terminar los comentarios públicos cuando aparecieron artículos individuales. A partir de ese día, cada comentarista se limitó a un único intervalo de 3 minutos por reunión, independientemente del número de temas que de la agenda que quisieran abordar. La entonces presidenta Lisa Bartlett, quien enterró los cambios propuestos en la página 110 de la agenda, enterró los cambios propuestos en la página 110 de la agenda suplementaria de la reunión. Dijo que su objetivo era hacer un uso más eficiente del tiempo de todos particularmente al público. La propuesta de Bartlett se aprobó con una votación de 4-1 y el supervisor Todd Spitzer emitió el voto disidente. Spitzer dijo que la nueva forma es injusta para los mandantes que vinieron a hablar de 2 o 3 temas diferentes del programa. Pero incluso esos límites no fueron suficientes para Steele cuando se dio cuenta de que 58 personas habían presentado peticiones para hacer comentarios en la reunión del martes. Algunos habían venido a hablar sobre la falta de vivienda, otros eran trabajadores de elegibilidad de servicios sociales del condado que hablaban como parte de su sindicato, sobre personal y salarios. Y alrededor de la mitad de todos los oradores estaban allí en nombre de las compañías que buscan contratos del condado para el servicio de aviones corporativos y otros aviones privados en el aeropuerto John Wayne. Después de abrir la reunión, Steele señaló el número de oradores y le preguntó al consejero del condado, Leon Page, cuáles eran sus opciones. Page dijo que las reglas de la junta le permiten acortar los comentarios a menos de 3 minutos por orador cuando se espera que el periodo total de comentarios de público dure más de 20 minutos. Agregó que Steele podría pedir a los grupos que elegían solo un portavoz para hablar en su nombre. Steele luego se volvió hacia los trabajadores del condado, anotando los botones verdes del sindicato AFSCME que llevaban y pidió al grupo de botones verdes que designara un portavoz. Ellos rechazaron. Steele respondió imponiendo su límite de 1 minuto y ella hizo un punto para decirles a los trabajadores que los comentarios no son repetitivos. Asegúrense que, ya sabes, no estamos escuchando lo mismo. Ninguno de los otros supervisores objetó. Los primeros oradores fueron ejecutivos con compañías de aviación, pidiendo votos de los supervisores sobre contratos del aeropuerto John Wayne para una decisión más tarde ese día. Pero cuando pasaron la marca de 1 minuto, se les permitió varias frases más sin interrupción. Por ejemplo, el presidente de una empresa de servicios de aviones corporativos habló 1 minuto y medio antes de que Steele le pidiera educadamente que resumiera, por favor. Luego le dejó hablar durante otros 36 segundos, dándole un total de 2 minutos más o menos de tiempo de uso de la palabra. La siguiente oradora fue Diana Corral, la presidenta del Sindicato de Trabajadores. El acero la manejaba muy diferente. Steele la manejaba muy diferente, la supervisora. Asegúrate de que te quedes, te quedes dentro de 1 minuto, le dijo Steele. Corral dijo que ella y sus colegas cumplirían y continuó diciendo que los trabajadores de elegibilidad del condado son extremadamente escasos y no pueden responder a hasta 1,000 llamadas por mes de la gente que busca la ayuda que consiga el apoyo del cuidado de crianza y los programas del cuidado médico para los niños. El siguiente empleado que habló fue 30 segundos por encima del límite y recibió una amonestación irritada de Steele de quedarse en 1 minuto. Posteriormente, se permitió que un gerente de hospitalidad de una compañía de aviones continuara hablando sin interrupción después de que la luz del altavoz se volviera roja sobre cómo su compañía podía acomodar aviones jet privados, organizando un tour de vino VIP y una limusina para un grupo de 20. Algunos comentaron también sobre la pobreza, la falta de viviendas y otros temas. Y bueno, esta es la nota sobre cómo están limitando la participación del público allá en las juntas de la la mesa de supervisores ahí del condado. Y bueno, siento decir que se nos acaba o se nos acabó el tiempo. Son las 10:02. Hoy es viernes 3 de febrero y pues espero disfruten su día. Ojalá que tengan todos chance de pasar tiempo con sus familias y sus seres queridos este fin de semana. Si tienen que trabajar, pues también que la pasen bien. Ojalá que pues tengan algún tiempo de descansar. Y pasen bonito fin de semana. Un pequeño anuncio. El día 14 de febrero. Bueno, dos anuncios. El día 10 de febrero se celebrará la Noche de Boleros aquí en el Centro Cultural de México. Un evento ya clásico donde con música en vivo y algunos refrigerios se pasa una bonita noche. Inviten a sus seres queridos, inviten a sus papás, sus mamás, sus novios, novias, esposos, esposas, primos, primas, abuelos, abuelas, todo mundo, especialmente a aquellas personas que sabemos que disfrutan de este género musical, el bolero, que es ya clásico también. Eso va a ser el 10 de febrero. Y la semana que viene les pasamos bien el dato del horario y los boletos y todo. Y otro anuncio también, el día 14 de febrero, un evento que nos invitan los compañeros allá de Los Ángeles, que se llama Sin Amor No Hay Revolución. Dice, acompáñanos a celebrar la revolución a través del amor que nos une ahora más que nunca. Tendremos música con el ensamble Cimarrón, que son, bueno, tres sets de trova, bossa nova, boleros y música de nuestra propia autoría. Y bueno, eso va a ser el día 14 de febrero en Long Beach, en el 301 East Heath Lane en Long Beach. Bueno, y con eso, yo me despido por el momento. Gracias por escuchar Radio Santana. Gracias por sintonizar este noticiero popular. Y estamos con ustedes muy pronto. Hasta luego. Families deported by ICE, put us in the factories, take away rights, lock us in the local jail when it's out for the night. Arise, break the ice, that's not nice. Vehicle checkpoints, take away rides. They said we couldn't even have a license to drive. We came here cause our homelands were occupied. Arise, break the ice. Now I'll break the ice. Take up the mic and say what I like. And for the record, state what it's like. I don't refrain on the mic, I exclaim on the mic. I'm breaking the mic, MacGyver duct tape on the mic. I was trained to explain it to your brain. I'm certified in the grammar of war. Language of fight like the hammer of Thor. I'm breaking the ice, kill the ice before it forms, preemptively strike. My flow is antifreeze, blue Gatorade like. We march on May 1st, get the Labor Day right. That's what we do, just to straighten the spine. We came from Anaheim, where the APD's just the same thing as ICE. Where the cops will deport you and cave in your spine. Disney firepower just blazing the night. Military overflights, John.